Esto ya me tiene mal, en la calle quiero estar. Ya me tiene repudrido, vivir en cuarentena. Quiero salir con los pibes y un buen vinito tomar. Pero estoy en mi casa y me quiero recontramatar. Ya no sé qué voy a hacer, hasta el pelo me corté. Se hizo el video en TikTok y por el Facebook bardié. Ya grabé como Marito y también como el Sarnal. Voy a salir a la chica y ya no me importa nada. Ay, la cuarentena es un garrón, al país vecino me voy yo. Que viven de gira en gira, me da paso y descontrol. El coronavirus nos cagó, hasta si laburo nos dejó. Pero cuando esto termine, en la pira me la doy yo. ¿Eso es? ¿Saben quién llegó? El Sarna. Y tú si estabas esperando, sigo básico sonando. Ya no sé qué voy a hacer, hasta el pelo me corté. Se hizo el video en TikTok y por el Facebook bardié. Ya grabé como Marito y también como el Sarna. Voy a salir a la chica y ya no me importa nada. Ay, la cuarentena es un garrón, al país vecino me voy yo. Que viven de gira en gira, me da paso y descontrol. El coronavirus nos cagó, hasta si laburo nos dejó. Pero cuando esto termine, en la pira me la doy yo. ¿Y su esa? ¿Saben quién llegó?